pensar que un día no sea mía. Sabe mejor, pruébalo. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Hoy ya termina, termina la fiesta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, levántate, levántate. Hola. Aquí estamos como cada día para acompañarte en lo mejor de la mañana, el café de Eurolatina. 107.1, la verdaderamente auténtica, originando desde el País Vasco, desde Vitoria-Gasteiz, que hoy va a arder, va a estar caliente. Para nuestra estación 96.0 en la ciudad de Cali, Oriente Estéreo, un abrazo fuerte, ya son las 2 de la mañana con 10 minutos. También estamos para el Sistema Nacional Olímpica y sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza, donde se goza. Donde la cosa es más sabrosa. Y también No se olvide que estamos para la 107.0. Ahí está nada menos que Cañaveral FM. Desde Pradera Valle, para el norte del Cauca. Hoy ya tenemos día 9, miércoles 9, terminan las fiestas de la Blanca y nosotros se lo vamos a ir contando poco a poco, pero como siempre tenemos todo, absolutamente todo ya definido. Listo está la gente que hace la astrología, lo del tiempo ya me lo tienen aquí listo. Y permítame, yo saludo a todos los repartidores de Vitoria-Gasteiz y sus alrededores que hasta ahora están desayunando. Están metiéndole ahí. Es que son malvados, mire, lo así que me mandaron una foto de una Pony Malta, un pedazo de salchichón y una arepita, Como diría mi amigo Chucky, qué barbaridad. 9:11, producción general de Nicky Cuervo. Manejo y conducción de quien les habla, Freddy Cortés. Que les trae la música, que es y les invito a que hagan parte de esta programación musical que podemos empezar ya a diseñar en el 632-890940, 632-890940, 632-890940. Y si estás en Cali, 320-985-2076, 320-985-2076, más el 57. Y si estás aquí, te repito, más 34-632-890940. Para todos los que recién están despertando, gente que tiene, están en vacaciones y están levantándose tardecito. Hoy ya tenemos las 9 de la mañana, 12 minutos, que tengas un buen día. Y esta noche nos vemos todos en la Virgen Blanca porque dice, adiós, Elio. Oye, ¿no? Sí. A ver, yo veo por aquí. ¿Qué tal que yo esté despidiendo al que no es? Hoy es 9, ¿no? Sí, es 9. 9. 9, ¿qué se me hizo? 9. Procesión de luto. Conciertos. Ah, sí. Subida del Celedón. Bueno, entonces no estoy equivocado. Permítame, yo saludo gente por acá rápidamente. Abel, que está repartiendo en las diferentes calles de Vitoria-Gasteiz. Este fue el malvado que me mandó una foto de que lo estaba desayunando. Abel, un abrazo fuerte. Para Ricardo también, para Daonés, para Juan Carlos, para Jorge, para Clímaco, para Roberto, todos los chicos que hasta ahora están repartiendo, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, grande, que tengan buen día y que portarse bien, Que portarse bien y que estar atento. Claro que después de hoy queda más fácil porque los demás nos marchamos al resto de vacaciones. Y entonces la ciudad queda tranquilita. 9:14. Vámonos con música. Prográmame el éxito que quieras, 632-890940, 320-985-2076. Dale volumen. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Dame tu cuerpo y tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otra duerme junto a ti. Es difícil de olvidar. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Bueno, lo único cierto es que todas las ciudades van a hervir hoy, el día de hoy. Vamos a empezar rápidamente en el recorrido que hacemos día a día para que usted sepa qué va a tener en su ciudad. Empezamos por, ¿dónde esto es? Es el tiempo en Bilbao. En este momento tenemos 23 grados en Bilbao, precipitaciones del 2%, humedad 76%, viento 11 kilómetros por hora, mayormente soleado. La mínima será de 19 grados y la máxima 39 gradillos. De modo que la cuestión está barder. Probabilidades de lluvia, cero en Bilbao. Habla del 2%, que realmente es poco. Vale, vamos rápidamente para la ciudad de Madrid. Madrid capital, que tiene en este momento 27 graditos, totalmente soleado, precipitaciones cero, humedad 34%, viento 5 kilómetros por hora, la mínima de 22 y la máxima de 41 grados hoy en Madrid. Ay, ay, ay. Como para no salir, hermano, estarse en la casita quietico ahí. Saltamos el charco y nos vamos a la ciudad de Cali, Colombia. Cali, despejado, con intervalos de nubosos, 23 grados en este momento. Atención, los muchachos de la 96.0 Oriente Estéreo y de la 107.0 Cañaveral FM. 23 graditos, 2 de la mañana con 20 minutos. Hoy miércoles tendrá un mínimo de 22 y una máxima de 34. Precipitaciones el 10%. Humedad 87%, vientos 8 kilómetros la hora, de modo que hoy no hay mucha probabilidad de lluvia en Santiago de Cali, la capital deportiva de América, la sucursal del cielo, la capital mundial de la salsa. Cali es Cali. Y cerramos con la linda Vitoria-Gasteiz, que hoy está soleada, 16 graditos, precipitaciones cero, humedad 92%, vientos 0 kilómetros, o sea, no está soplando nada, o sea, hoy va a arder. Mínima 14 grados y atención, la máxima que vamos a tener hoy aquí en Vitoria-Gasteiz, suba el volumen. Y esto es de locos, y después dice que no nos estamos tirando el planeta, 41 grados tendremos como máxima, en este momento 16. Y hace un bochorno bravo. Lo del bochorno va a ser una cosa impresionante porque, claro, la humedad está en el 92% y los vientos cero. 9 de la mañana, 22 minutos. Así amanece tu ciudad. Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana todos los días de 9 a 12 con la producción de Nicky Cuervo y la dirección y conducción de quien les habla, Freddy Cortés, que les invita a que me sigan programando éxitos 632-890940 o 320-985-2076. Y el mono Jaramillo está pegando duro. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Bueno, y este señor va a estar con ustedes en la fiesta de la Hispanidad en Bilbao. Fernando Cancel, el vocalista de Isla Bonita. Y cuando todo te vaya mal, haz una hoguera. Este lo vemos en vivo y en directo. Pregúntame cómo. Me desayuno con las noticias, veo la prensa, todo está igual. En el horóscopo dice, tenga cuidado, que hoy puede ser un día fatal. Busco la máquina para afeitarme, al conectarla a una explosión. Siento un estruendo en el baño y ante mi asombro, el agua como un río corrió.

En la ciudad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó 12 allanamientos en domicilios, oficinas, escribanías y estudios de abogados. Junto con personal de la AFIP DGI desbarataron una asociación ilícita dedicada a actividades de intermediación financiera no autorizada, libramiento de cheques sin fondos y otros delitos tributarios contemplados en la ley 24.769 y el artículo 3 del Código Penal. Internacionales. Por segunda vez en una semana secuestraron a policías en el estado mexicano de Zacatecas. Es el segundo caso de esta naturaleza que se conoce, denunció la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz. El martes pasado, las autoridades locales informaron del secuestro de dos policías, uno de los cuales fue encontrado muerto horas más tarde en el municipio de Loreto. Deportes. Lucas Beltrán se acerca a Fiorentina y ante Inter de Porto Alegre sería su último partido en River. El equipo italiano le ofreció al delantero de 22 años un contrato hasta junio del año 2028 y pagaría la cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Espectáculos. Para ver en casa Only Murders in the Building, temporada 3. La tercera temporada encuentra a Charles, Oliver y Mabel investigando un asesinato en el detrás de la escena de un espectáculo de Broadway. Ben es una estrella de acción de Hollywood cuyo debut se ve interrumpido por su prematura muerte. Con la ayuda de la coprotagonista del espectáculo, el trío se embarca en su caso más difícil hasta el momento. Disponible en Star Plus. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Se me olvidó que yo te amaba, se me olvidó que te adoraba. Bien lo dicen y es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida, y todo se olvida. Yo que pensé que sin tu amor sería incierto mi destino, pero un día comprendí que tenía que amarme más a mí mismo de lo que yo te amaba a ti. Tu amor me cegó, fuiste siempre la razón de mi existir. Dejé de ser yo para ser siempre lo que quisiste tú. Pero ya no es lo mismo, es otra historia, mi amor, ya no es tu amor. Llegué a pensar que no sería capaz de amar a nadie más después de ti. Me equivoqué, pude olvidarte y encontrar un nuevo amor. Esa felicidad que jamás me diste tú, al fin la encontré. Y estoy mejor sin ti, y estoy mejor sin ti. Dice otra vez.

De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Estamos en la época que todo hay que buscarle un remedio y las farmacéuticas están al acecho. Cualquier cosa, ellos inmediatamente empiezan a invertir para luego forrarse. Atención, porque prueban la primera pastilla contra la depresión postparto. Así como lo escuchan. A veces el primer paso para reconocer oficialmente la existencia de un problema de salud es la aparición de un medicamento diseñado específicamente para combatirlo. Es lo que estamos diciendo. Ahí se crean la necesidad. Y este puede ser el caso de la depresión postparto, una de las complicaciones médicas más frecuentes que sufren las mujeres tras dar a la luz y aún rodeada de gran estigma social. El nuevo fármaco que acaba de aprobar la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos está pensado solo para este trastorno. Se llama